Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, el alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, la concejala de Educación, Juana Barrios, y la concejala de Deportes, María Ábalos, participaron este jueves 5 de junio en un encuentro con alumnos de segundo de ESO, del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Barahona de Soto, que cursan la asignatura de Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género. En este encuentro, los estudiantes le realizaron al primer edil una serie de preguntas sobre la localidad y el regidor les respondió. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Archidona, Juan Antonio Lara, junto con el director general de la Administración Local de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Camacho, ha participado en la 14ª conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa que se ha celebrado en la ciudad brasileña de Canoas esta semana. Entregados los diplomas a los 16 alumnos que han realizado el curso de socorrismo acuático, primeros auxilios y desfibrilación externa. Los alumnos de quinto de primaria de los colegios San Sebastián y Virgen de Gracia han participado esta semana en un taller de elaboración de pan artesano. En cultura, el éxito de la primera jornada de la sexta edición de Patios para la Poesía. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información, así comenzamos. El alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, la concejala de Educación, Juana Barrios, y la concejala de Deportes, María Ábalos, participaron este jueves 5 de junio en un encuentro con los alumnos de segundo de ESO del IES Luis Barahona de Soto, que cursan la asignatura Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género. En este encuentro, los estudiantes realizaron al primer edil una serie de preguntas sobre la localidad y el regidor les respondió. Este encuentro viene motivado por el trabajo que han hecho los alumnos en esta asignatura en la que han trabajado sobre Archidona y su espacio. El alcalde destacó que fue una sorpresa que le solicitara la reunión y le sorprendió gratamente que los jóvenes se preocuparan por el entorno en el que viven. Paqui, buenos días. Buenos días. Bueno, un cóctel. Precisamente esto es lo más democrático del mundo, cuando los alumnos hacen el llamamiento precisamente a nuestro alcalde y a nuestra concejala en busca de un cambio, haciendo una especie de sondeo. ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, pues nosotros somos alumnos y alumnas del Barahona de Soto, de la materia Cambio Social y Nuevas Relaciones de Género, y a principio de curso nos planteamos qué cosas podíamos hacer. Entonces nos parecía más interesante ver cuál era su realidad, qué relación tenía con sesgos de género, ¿vale?, y sexismo, y empezamos a trabajar en relación con el espacio que comparten y cómo responde o no a sus necesidades. Se planteó una encuesta que hicieron ellos a la familia y a personas de la edad de ellos y de mayores. Una vez que teníamos la encuesta, pensamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hemos descubierto que hay cosas que se pueden mejorar. Y dijimos, pues, ¿quién puede mejorar? A lo mejor, ¿quién lo tiene en su mano más cercano? Pensamos en el alcalde. Escribimos una carta con los resultados que habíamos sacado de la encuesta y le solicitamos, pues, una entrevista personal, si era posible, para llegar, hacérselo llegar personalmente. Y en esta crónica, en esto que estamos dibujando hoy, este es precisamente el momento. Pero vamos a volver a seguir intentando articular, ¿no?, como debe de ser parte de esta entrevista. Voy a saludar a parte del alumnado. Hola, amiga, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Ainara. Ainara. Y tenemos por aquí otro compañero tuyo. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Francisco. Bueno, pues Francisco y Ainara. A mí me gustaría, yo la primera pregunta que tengo que haceros es otra pregunta en forma de pregunta. Es decir, ¿qué le vaya a preguntar al alcalde y a Juana? Porque los tenemos aquí. Este es el momento un poco de tomar un poco el pulso, ¿no? De decir, bueno, pues si habéis llamado a la autoridad y estáis realizando ese estudio, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué le vamos a hacer preguntas sobre cómo puede mejorar Archidona. ¿Cómo se puede mejorar Archidona? Sí. ¿Cuáles van a ser tus preguntas? Pues bueno, si es posible mejorar algunas cosas del pueblo y esas cosas. ¿Me ayudáis un segundito que precisamente lo tenemos por aquí? Pues somos testigos precisamente, hemos venido a escuchar hoy y a escuchar también a Manolo, por cuanto las preguntas que tengáis que hacer ahora y con alguno de vuestros compañeros, pues creo que es el momento oportuno. Venga, Inara, sin ningún problema, hombre, mujer. No, es que las tienen preparadas. Ah, vale, que las tienen un poco preparadas. Vale. Haciendo el análisis y lo tienen repartido ellos para bueno, pues en ese caso, y respetando los tiempos, con vuestro permiso, y antes de entrar al quite, como se suele decir, le vamos a preguntar ahora sí, a nuestro alcalde y Juana. Manolo, no hay nada más democrático precisamente que la juventud os llame hoy para plantearos su inquietudes y la forma en la que, fíjate, cómo podemos mejorar Archidona, ¿no? Sí, la verdad que para mí fue una sorpresa recibir la petición de una reunión. Me alegró enormemente que gente joven esté dispuesta y preocupada por el entorno en el que vive y por aportar ideas. Creo que eso es, en definitiva, lo más importante que podemos hacer en la convivencia ciudadana de un municipio. Y por tanto, naturalmente, desde que lo recibí estaba convencido de que este encuentro se iba a producir. Se ha retrasado más de lo previsto, porque a veces la agenda y los compromisos hacen que las cosas se vayan demorando en el tiempo, pero desde luego para mí ha sido una de las peticiones que más me ha agradado en lo que llevo de legislatura. ¿Por qué? Pues porque ellos de alguna forma significan el futuro de nuestro pueblo, por lo tanto, que chicos y chicas que están en plena efervescencia se planteen, se preocupen, pues cómo mejorar su ciudad y qué pueden aportar para esa mejora, creo que es el mejor síntoma de que la sociedad está viva y que tenemos un futuro esperanzado por delante. Menudo turno, la pregunta te espera ahora. Le voy a preguntar a nuestra concejala Juana, en un lugar tan significativo, ¿no? La infancia sí. Fue uno de los ilustres alumnos del que tantas veces había hecho mención en clave cultural. Y tú como concejala también de juventud, no hay nada más efervescente, como acaba de decir Manolo, que sean ellos precisamente los que os llamen a estar hoy aquí, a decir, oye, a preguntar hoy, a exponer. ¿Qué opinas? Sí, pues ¿qué puedo opinar? Que estoy encantada. Y además que, afortunadamente, la frase esa de la juventud pasa, hoy se demuestra que no, que la juventud se implica, se preocupa y está pendiente. Y no lo sé, a lo mejor son estas piedras, ¿no? Porque ya que han nombrado Blas Infante, precisamente es el padre de la patria andaluza. Fue quien nos dio la bandera, fue quien nos dotó del himno de Andalucía. Y a lo mejor estas piedras tienen algo que ver con el compromiso ciudadano de la gente, ¿no? Que pasa por aquí. Yo también pasé por aquí, creo que Manolo, es decir, hay muchas generaciones, ¿no? Y ellos son los que vienen detrás. De verdad que, como dice Manolo, es de las experiencias más agradables, más bonitas, y por eso estamos aquí, creo que se lo merecen, todo, vaya. Y los medios, de alguna manera, hoy queremos corresponder precisamente con ese llamamiento. Pues, amigos míos, estamos aquí para escucharos y nada, pues que tengáis mucha suerte y ya nos contaréis, bueno, qué habéis sacado de sustrato, ¿no?, de zumo, de todo este estudio. Enhorabuena a vuestro profesorado. El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Archidona, Juan Antonio Lara, junto con el director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Camacho, han participado en la 14ª conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, que se ha celebrado en la ciudad brasileña de Canoas esta semana. Lara ha expuesto la metodología de trabajo en red que la ciudad lleva a cabo dentro de la red de ciudades participativas a nivel estatal, junto con la red brasileña, portuguesa y colombiana de presupuestos participativos. En dicho encuentro, sobre debate de los puntos en común de los procesos participativos, los avances y riesgos que este tipo de proyectos plantean y el reto de los ciudadanos para transformar la realidad. Este jueves 5 de junio se han entregado los diplomas a los 16 alumnos que han realizado el curso de socorrismo acuático, primeros auxilios y desfibrilación externa, que ha sido impartido del 27 al 31 de mayo por la Brigada Socorrista de la empresa Medúa. Este curso es la primera vez que se ha llevado a cabo en Archidona y ha sido todo un éxito de participación, ya que ha habido alumnos que se han quedado en la lista de espera. Los alumnos han entrado directamente a formar parte de una bolsa de trabajo, por lo que este verano podrán trabajar en piscinas y playas en la provincia. Hablamos ahora de educación. Los alumnos de quinto de primaria de los colegios San Sebastián y Virgen de Gracia han participado esta semana en un taller de elaboración de pan artesano que ha organizado la Concejalía de Salud del Ayuntamiento en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, con el Área de Igualdad de la Diputación de Málaga y con el programa Sabor a Málaga. Este taller se ha enmarcado dentro de las actividades de la Semana de la Salud que ha organizado el consistorio. Hablamos ahora de deportes. En 18 equipos se dieron cita este pasado fin de semana en la 16ª Maratón de Fútbol Sala celebrado en el pabellón de Archidona, organizado por el Patronato Municipal Deportivo. 25 horas ininterrumpidas de fútbol sala, salvo por los apagones de luz provocados por una tormenta durante la fase final, que sorprendieron a todos los resultados obtenidos al quedarse fuera de la final equipos favoritos como Archidona, Fútbol Sala y Edumar. Dada la igualdad de los conjuntos, ambas semifinales se resolvieron por la suerte de penaltis, quedando como finalistas Optimistas de Pizarra y CSK La Ropa Loja, con un resultado final de 3-1. Hablamos ahora de cultura. El miércoles 4 de junio comenzó la 6ª edición de Patios para la Poesía, con la lectura de Días de Poesía, la poesía de la colección Puerta del Mar de la Diputación de Málaga, cuya lectura de poemas corrió a cargo de María Ángeles Castillo, de la actuación del cuarteto de cuerda Brío Cuartet. Esta primera sesión tuvo lugar en el patio de la familia Aparicio López. Antes de terminar, hacemos repaso de nuestra agenda cultural. El próximo miércoles 11 de junio, a partir de las 8:30 de la tarde, tendrá lugar la segunda jornada de Patios para la Poesía, con un encuentro con el investigador Juan Benítez, con la poesía de la improvisación. Tendrá lugar el patio de la familia Marmolejo, nuevo en calle Los Olivos, número 18. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez, les deseo feliz semana.